Un grupo de alumnos del Comité de Solidaridad ha preparado unas palabras porque hoy es 25 de noviembre, es el Día Mundial de la Erradicación de la Violencia de Género. El 25 de noviembre fue declarado el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981. Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. Tanto el dictador como las heroínas eran de origen canario. En 1999 la ONU dio carácter oficial a esta fecha. Entender el amor no justifica ninguna acción o palabra violenta. Entender que amar no significa poseer. Entender que ser amada no significa ser poseída. Pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe, tu masa buena, pero no mía. Alta te quiero como choco que al cielo se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azahar sobre la tierra, pero no mía. Pero no mía ni de Dios ni de nadie, ni tuya ni siquiera.